El 1 de abril podrás ingresar a un pabellón de máxima libertad, en el que las mentes inquietas vuelan hacia lugares inimaginables. Te invito a compartir el fruto de esos recorridos textuales y a salir de tu encierro, ese que no tiene rejas metálicas. Soy Mario, un habitante del pabellón, y te espero desde el 1 de abril, todos los jueves, de 18 a 19, aquí en radiolamadriguera.com. Y mientras llegamos, podés encontrarnos en Instagram y Twitter como @pabellontextual.